de verdad. Tiene un punto clásico, tiene un punto de orquestación que a veces me recuerda a cosas de Bessie Smith, pero esa picardía, esa sensualidad es impresionante. De verdad, yo os aconsejo que aparte de escuchar a Melody Gardot, que prácticamente no tiene página web. Si entras en su página web hay muy pocas cosas y de hecho ni siquiera se le ve la cara. Tiene un sombrero que la tapa la cara, ¿no? No sé si es hecho a posta, pero a mí eso me gusta más todavía. Yo estoy enamorado de esta chica, absolutamente enamorado. Después de conseguir su disco, más enamorado todavía, con canciones como esta. Si las estrellas fueran mías. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Bueno, es que no lo puedo evitar, esta suavidad, esta tensión mínima y esta sensualidad absoluta que tiene esta chica, me pone, así de claro, lo tengo que decir muy, muy claro, me pone, no voy a decir cómo, pero me pone. Bueno, y bueno, pues si entráis en su página web veréis que hay una serie pues de direcciones al Facebook, al MySpace y poco más. Y poco más, y información sobre la gira que va a realizar, que está realizando por todo el mundo y que no viene a España, al menos por ahora. No sé si esto hará que esto y los vídeos en la MTV, ese vídeo de la bañera, Dios mío, no os lo perdáis, ese vídeo de la bañera es para verlo de verdad con tranquilidad. Bueno, pues eso y canciones como esta a mí me hacen que, bueno, sí, quiera que verla en directo. A ver qué es lo que hace con cosas como esta, por ejemplo. ¿Quién me confortará? ¿Quién me hará a mí las carantoñas que me hacen falta? Yo estoy dispuesto, ¿eh? Y aquí se convierte, esa suavidad se convierte en tensión. Como una gatita. My soul is over here. My soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My

La Cuesta de España, escrito en japonés, inglés. Spain Zaka. Es una calle de Tokio, en el barrio de Shibuya. Supuestamente es una calle pequeña ambientada como una calle típica española. La verdad es que es un callejón típico de este país con un par de bares españoles. Pero la verdad es que impacta bastante el nombre. Encontrarte una Cuesta de España en pleno Tokio. Bar español en Spain Zaka. Sí, sí, se llama Vidrio. No se les ocurrió nada mejor. Recuerdo que el otro bar se llamaba El Cero. Esto era una fiesta en el campo con casetas representando diversos países de todo el mundo. Esta foto está hecha en la zona de Europa. Detrás se ve la sede europea. Y estos japoneses tan graciosos interpretan música irlandesa, con duetecillo irlandés y todo. Es que sirve para todo, estos tíos. Y súper cariñoso de la muerte. Fíjate con qué mimo han decorado el platito y no sabes lo bochornoso que es que te hagan cantar con ellas, como si tuvieras 13 años cada vez que te sirven algo. Es un sitio que recomiendo ir en grupo para echarte unas risas con los amigos o con la pareja, porque si vas solo, lo único que conseguirás será morirte de vergüenza. Eso sí, al entrar, nos mostraron unas condiciones en inglés que indicaban que no toques ni intentes nada con las sirvientas. Pijín. Foto es un monje budista de los que van peregrinando por el mundo. Aquí está pidiendo limosna en un lugar muy urbano, Hachiko Crossing, el cruce peatonal donde más gente pasa en 24 horas. Si no escuchas, no escuchas. Llevo en la piel. Es que no hay forma de desengancharme, Y si Aser López está enamorado de las calles de Tokio y nos manda fotos como estas, las que nos ha enviado de ese viaje que hizo a este país, yo me he enamorado de esta chica. Que sí, que ya he dicho que me he enamorado antes de Melody Gardot, pero es que en mi corazón musical caben muchas chicas. Se llama Saki Takaoka y hace una canción que sí, que es un medio plagio de una canción de Cathy Claret, pero es que me encanta. El rincón del gato. Un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo. En el callejón del hambre. Y a estas horas recibíamos normalmente a Tony, a Gato, sí, que debería estar por aquí. Tony. Yo no sé si es que se ha ido de gatas por ahí o si es que realmente no está, pero yo no hago más que remover y remover aquí en el callejón, en este rincón del gato, y no encuentro más que pelos. Sí, claro. Ya sé lo que está pasando aquí. Lo que está ocurriendo es que Tony se ha enterado de que hay unos premios, los premios Guille, que da la Asociación de Salas La Noche en Vivo, y se ha pirado, pero se ha equivocado porque no es hasta el miércoles que viene. Y bueno, pues en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes se entregarán los premios Guilles, que son unos premios que pretenden reflejar la noche de Madrid, la noche en vivo, esas actuaciones que hay que tanto nos interesan en el Callejón del Hambre, que queremos que siga habiendo y que cada vez haya más y que se considere de una puñetera vez la música en directo como cultura. Y bueno, pues Tony parece que se ha escaqueado. Nos ha dicho que iba a estar aquí y mira que hemos mirado, pero vemos muchas cosas, pero gatitos, lo que se dice gatitos, ni uno. Así que bueno, pues vamos a contaros un poco de lo que va a ocurrir en esa noche del miércoles, en la que van a aparecer una serie de grupos. Por ejemplo, uno que nos encanta en el Callejón del Hambre, va a tocar en directo, que son los Rhytons. Y después de esta etapa de suavidad que hemos tenido, nos hemos pasado por Tokio, nos ha alegrado el alma y la vista a los que hayan podido ver ese vídeo, que nos hemos enterado que en algunos países no se puede ver el vídeo de Melody Gardot, no sé por qué, no sé cuál será la razón. Después de que Melody Gardot nos haya enamorado, después de que Saki Takaoka, cantando su canción de ese Sam Museum, nos haya arrullado el oído, después de todo eso y de pasar por Tokio, después, bueno, pues nos da las gracias. ¿Y quién nos da las gracias? The Rhytons, con esta canción espectacular. golpe de cabeza que casi me pego contra el micrófono. Remarcaba ese final de esta canción que me encanta de los Ritons. Y me han dicho que en directo son mejores todavía. Son más fuertes, más bestias y con más energía y más soul. Bueno, pues todo eso va a ocurrir en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes. Allí van a actuar pues no solamente los Ritons, también va a actuar gente como los Jabalina. También va a actuar una chica que da cosa para de chicas esta noche. Eso está bien, está interesante. Bueno, pues una tal Vinila von Bismarck, que es una mujer de muy, muy buen ver, que era la cantante de un grupo que hemos dado mucha bola en este programa, que se llama Cracovia, que también estaba muy bien. Bueno, pues Vinila von Bismarck está a puntito de sacar un disco. Va a actuar, como siempre, imagino que ligerita de ropa, una ropa bien interesante. Esos ligueros, esos conjuntos con un punto retro, ¿no? Que tanto nos ponen y tanto nos gustan. Y bueno, pues hay algún adelanto de ese disco que aún no ha sacado en el MySpace, y esperamos que el gato, por ejemplo, si llega a ir a esos premios de la música, nos lo cuente y nos diga cómo iba vestida cuando hacía esto. Burlesque Show. Bueno, pues escuchando esta música no sabemos si ella toca el saxo, si ella se toca a sí misma, si alguien la toca, ¿qué ocurre aquí? Desde luego esta música es música, sí, de striptease. Debajo de una bola de pelo ha aparecido esto, esta canción que nos ha dejado aquí Tony el Gato. ¿Y esto será lo que parece? ¡Ajá! Ya decía yo, viniendo de Tony. Aquí está esta versión de los Coldplay, se llama Clocks. Shooting an apple off my head. ¡Tantos altravoces! ¡Y no sabéis tocar una jota! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y lo que seguimos queriendo comer, y además con muchas ganas, y muchas veces, es la comida... ¡Uy, la comida! Es la música de Pepe Torres. ¿Por qué la música de Pepe Torres? Porque Pepe Torres está muy presente aún en este programa, está muy presente en nuestra música, en nuestras vidas, y queremos que siga siendo así. Precisamente esta semana, en el Café Central, los miembros del Pepe Torres Tribute Quintet están haciendo pues una semana entera de conciertos. Y yo os aconsejo, de verdad, que vayáis a verlos, que vayáis a ver a Valentín Iturat, a Javier Sánchez, a ver si me salen todos los nombres, a Moisés Sánchez, a J.R. Avellá, y al violinista, del cual no me sale el nombre ahora mismo, porque merece la pena escuchar cosas como esta que empieza. Página del Café Central, en la parte en la que se refiere a esta semana, dice: Pepe Torres nos presentó aquí en agosto de 2007 un disco llamado Paisajes Inesperados. Su música fluía abierta a todas las influencias, a la música española, a la brasileña, a la afrocaribeña, siempre divertida, gozosa y siempre de calidad. El 14 de enero de 2008, hace 2 años, Pepe nos dejó para siempre con su música, y su tercer disco, que estaba grabando, resultó inacabado, que es el que estáis escuchando ahora mismo. Sus compañeros han armado un excelente quinteto para recrear la música de pianista, de este pianista, y rendir el homenaje que merece su música y su personalidad. En El Otro Lado. Es el título de un tema del primer disco de Pepe, Aires del Sur, del 2001. Y dice: salud, maestro. Thank you. aunque sea de noche, aunque parezca que esto se acaba aquí, pues aunque la bolsa se caiga, aunque los malos tiempos lleguen, aunque te duela todo, aunque todos los aunques, parece que va a salir el sol. Y con esta canción, sí, con esta canción quiero deciros que vayáis al Café Central, que allí está Pepe Torres Tribute Quintet para interpretar canciones tan maravillosas y tan llenas de vida como esta. cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y así un día más hemos llegado hasta el final del programa, hasta el final del callejón, y bueno, tenemos que agradecer a todas esas gentes, esas personas que colaboran con nosotros y que hacen que este programa sea más, mucho más divertido. Algunos nuevos, como por ejemplo Luis Riz, que nos va a bucear por los avatares y los lugares más profundos de internet. Otros que ya conocidos, como Asier López, que sigue paseando por Tokio. Y eso que está aquí el chico, no se entera muy bien, ¿eh? Otros que volverán la semana que viene, por ejemplo, nuestra amiga Monse de Jazz y Más. Y también, bueno, pues algunos otros que hoy se han escondido, como Tony el Gato. Ya sabéis que todo esto lo podéis ver también en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com, y bueno, ¿para qué deciros más? Estamos en el Facebook, estamos en todas partes, y sobre todo, tenéis más de 50 programas a vuestra disposición en el blog. Solo tenéis que pinchar a la derecha donde pone pincha aquí y escucha el programa, y hay montones de horas de disfrute. Y lo único que me queda por deciros es lo que os digo todas las noches. Aquí a los mandos técnicos, al desastre absoluto técnico ha estado Alberto Lozano, como siempre, a la intención y a la pasión también. Y bueno, pues eso, que ya sabéis, que sed todos malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y como ha quedado demostrado esta noche, por eso nos gustan, porque son malas. Así que, chao, hasta dentro de 15 días, o con mucha suerte, si me toca la primitiva, a lo mejor hasta dentro de la semana que viene. We'll be right back.